en Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Arrancamos una nueva edición de Elche en Punta en este viernes primero de marzo, 1 de marzo de 2024. Estrenamos el tercer mes del año, en un fin de semana en el que no tenemos fútbol en el Elche. Lo tendremos el lunes. Ahora te lo contamos. Gracias por estar ahí un día más en la Radio Deportiva Líder, Teleelche en Radio Marca, también en Teleelche Televisión y, por supuesto, en nuestra API web gratuita, Teleelche. El Elche seguirá con sus entrenamientos hasta el mismo domingo, porque no tiene partido hasta el lunes. Se cierra la jornada el lunes con ese Elche-Alcorcón, 8:30 de la tarde. Partido en el que los franjiverdes quieren cimentar su quinta plaza y acercarse un poquito más al ascenso directo. Algún enfrentamiento directo hay esta semana, como por ejemplo ese Leganés-Eibar, primero contra tercero. El Español es el que marca ahora la segunda plaza y al que el Elche se fija. 3 puntos de diferencia entre el Elche y el ascenso directo entre el Elche y el Español. Para el encuentro del próximo lunes, el técnico franjiverde recupera a Carlos Clerc. Tras cumplir partido de sanción, pierde a Mario Gaspar por lesión. Y veremos si es Salinas que se mantenga en el 11 titular, como sucedió en Cartagena, o David López, el que debutó en los últimos minutos, también en el Municipal de Cartagonova, el que ocupe el sitio de Mario Gaspar. Veremos si también mantiene a Josan por Carreira. Y si Rodri Mendoza sigue por delante de Aleix Febas, que fue suplente en el campo del Cartagena. Una jornada que se disputará desde esta noche y hasta el mismo lunes, con lo que el Elche tendrá, bueno, pues ya todos los resultados para saber lo que sucederá en el momento en el que empiece el partido. Una liga de segunda división, la más apretada de las 5 grandes ligas. Tras 28 jornadas disputadas, el 10º clasificado, el Oviedo, está a 9 puntos del líder, el Leganés. Es la liga más apretada de Europa. Luego vamos con esos datos. Y hablando también de reapariciones, y ayer decíamos que la nota positiva es que Óscar Plano por fin pisaba el césped y acorta los plazos de su recuperación. Se espera que para mayo pueda echarle una mano ya al equipo. Hoy la buena noticia ha sido ver a Arnau Puigmal, uno de los últimos refuerzos en el mercado invernal, entrenar ya con el grupo, con lo que podría empezar ya a meter la cabeza en la convocatoria. El míster no ha hablado hoy, lo habrá mañana, con lo que será el lunes cuando hagamos la previa más jugosa con las declaraciones de los dos entrenadores. Será el próximo lunes. Pero en este programa, además de hablar de Elche Alcorcón y de muchos datos interesantes, también hablaremos del fin de semana y de la Titan Desert, que se celebrará en Marruecos. Todo nos lo traerá nuestro compañero José Antonio González. Vanguardia es ir más allá, avanzarte al resto, abrir nuevos caminos a la deportividad y descubrir nuevas emociones en cada trayecto. Todo es posible con el Audi Q4 e-tron 100% eléctrico, ahora con unas condiciones de financiación excelentes y mantenimiento incluido. Llévatelo con una cuota muy competitiva solo hasta el 31 de marzo. Consulta las condiciones en audi.es. Ven a tu concesionario Audi, Serra Móvil Elche, Oleza Móvil Orihuela y el móvil Elda Petrer. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Materiales Cano, todo para la construcción. Reformas y mejoras, Materiales Cano. Aislamiento térmico acústico, Materiales Cano. Para impermeabilizar, Material Scano. Material Scano, imprescindibles para construir. En Carretera La Hoya, en el 965 45 79 77 y en materialescano.com. ¿Problemas de próstata? El Hospital IMED Elche emplea el láser Olmium contra la hiperplasia benigna de próstata. El láser Olmium es la solución más eficaz y avanzada que resuelve problemas como las ganas constantes de orinar, la micción débil o las molestias tras ir al baño. Una técnica con una recuperación más rápida y con menos complicaciones que las cirugías de próstata convencionales. Láser Olmium en el Hospital IMED Elche. Factor humano más tecnología punta. ¿Estás buscando un coche de ocasión? ¿O estás buscando la ocasión? No, no es un juego de palabras. Es la manera que tenemos de decirte que en Marcos Ocasión tienes el mayor stock de vehículos kilómetro cero y seminuevos, con entrega inmediata y las mejores condiciones. Entra en marcosocasión.com y estrena coche en un solo clic. marcosocasión.com. ¿Estás vendiendo una casa? Asegúrate el mejor precio de venta. Grupo Covers, 96-664-0874. Carla, al viaje de Tokio al final no va el director. ¿Te interesa? 10 días, reuniones, cenas, karaoke, un spa. En la vida lo importante es saber aprovechar las oportunidades. Hay coches que solo pasan una vez. Tu Citroën C3 desde 13.200 euros financiando y con entrega inmediata. Solo por esta vez y solo este mes. Citroën. Condiciones en citroen.es. Citroën Marcos Automoción. ¿Estás buscando tu hogar? ¿Quieres la mejor casa para tu familia? Grupo Coves, 96-664-0874. Este sábado 2 de marzo, en Restaurante Vega Baja, ven a comer y a disfrutar del mejor tardeo con la actuación en directo de Grupo Guaraní. Aunque también puedes venir solo a comer, o solo al tardeo, o a comer y a tomar una copa. Vamos, lo que te apetezca, pero que sea en Restaurante Vega Baja. Polígono de Carrús, calle Valverde del Camino 26, Elche. Reservas al teléfono 649-588-495. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Aquí seguimos en la sintonía de Tele Elche en Radio Marca. A diferencia de un viernes normal, hoy no ha hablado Sebastián Becasese en la sala de prensa, lo hará mañana, porque bueno, la Liga siempre, no sé si obliga o aconseja, hablar como muy pronto, 48 horas antes del choque, teniendo en cuenta que el choque es el lunes por la tarde-noche, 8:30, Elche Alcorcón, pues el técnico hablará mañana. Lo escucharemos el próximo lunes, con lo que, bueno, el inicio de la semana que viene lo corremos todo un día. El lunes tendremos previa del partido Elche Alcorcón aquí en Elche en Punta. Por la tarde-noche, retransmisión, edición de Marcador a las 8, Elche Alcorcón. Y bueno, pues el martes lo que tendremos es en Elche en Punta, pues la tertulia de los lunes la tendremos el martes, y el a todo gol de Tele Elche de los lunes lo pasamos al martes, obviamente, porque el Elche juega el lunes. Un partido importante, importantísimo, son todos ya. Cualquier punto va a ser clave, teniendo en cuenta la extraordinaria igualdad que hay en segunda. Lo llevamos diciendo desde, pues, prácticamente el quinto o el sexto partido, pero es que cada jornada que pasa más te das cuenta de que al final cualquier punto, cualquier gol a veras particular, cualquier enfrentamiento contra un rival directo va a poder marcar la diferencia punto arriba, punto abajo. El equipo de analistas de Media Coach de la Liga ha hecho un estudio en el que refleja que la segunda división, la Liga Hypermotion, bueno, evidentemente no tiene favorito porque falta de 14 jornadas para finalizar. Bueno, pues es el duelo por el ascenso a la máxima competición, es el más ajustado de las segundas divisiones de las 5 grandes ligas y de sus 10 últimas ediciones. Tan solo restan 9 puntos entre el líder y el décimo clasificado, solo hay 9 puntos de diferencia. Y, como digo, en las últimas 10 ediciones de la segunda división nunca había estado tan ajustado. Prueba de esa competitividad se ve reflejada en que el resultado exacto más repetido con un total de 47 veces es el de 1 a 1, el empate 1. El número asciende hasta 95 si contamos únicamente empates. En este estudio, la diferencia de puntos entre el Oviedo y el Leganés es de 9. A estas alturas de la temporada es la mínima de diferencia registrada entre el décimo clasificado y el líder en las 10 últimas temporadas en la segunda división. Otro dato que pone de manifiesto esta igualdad es que más del 60% de los equipos de la competición podrían aspirar aún a plaza de playoff. Más del 60% de los equipos pueden aspirar a plaza de playoff. Por ejemplo, el Tenerife, que es décimo cuarto, tan solo se encuentra a 6 puntos del Racing de Ferrol, que es el sexto. Cada equipo compite al máximo todos los partidos. De hecho, solo 100 partidos de 308 totales acumulados a jornada 28, el 32% se ha decidido por más de un gol de diferencia. Esto lo afirma, como digo, el equipo de analistas de Mediacoche. Hay algún dato también interesante. Una media de 2,26 goles por partido. Bueno, esto ya son datos quizás ya más normales, ¿no? Pero sí que hay algún dato que voy a extraer. El Leganés posee la mejor defensa de la liga, solo 18 goles encajados en 28 partidos. El Elche es ahora mismo la tercera mejor defensa de la liga. El Español cuenta en sus filas con el máximo goleador de la competición, Martin Braithwaite. 17 goles ha marcado. 17 goles Martin Braithwaite. Todo el Elche ha marcado, ¿cuántos? 26. Bueno, pues solo Martin Braithwaite, 17. 6 de ellos para ganar el partido en 26 duelos. Con su compañero Javi Puado han conseguido 27 de los 46 goles. Entre dos jugadores del Español, que solo lleva 3 puntos más que el Elche, más goles que todo el Elche. Por eso siempre hemos dicho, no ahora, ni en el mercado invernal, ni siquiera en el veraniego, desde que estábamos de vacaciones, que el Elche tenía que invertir de verdad en jugadores que marcasen las diferencias. Y las diferencias se suelen marcar arriba, donde se ganan los partidos. Bueno, pues el Español, que tiene la dupla más anotadora de la competición. El Eibar no se queda atrás, ya lo decíamos semanas atrás. Tiene el segundo mejor ataque de la competición con 44 goles entre tres jugadores. Bautista lleva 10 goles, Stoikov 9 y Arger Akeche 8. Otro dato que nos viene a reflejar que todos los de arriba no tienen uno, tienen dos o tres goleadores. El Elche entre tres delanteros, no ya cuatro porque se ha quedado con tres, dos goles entre los tres y uno de ellos de penalti. Es que los números llaman tan poderosísimamente la atención. Que el Elche solo esté a 3 puntos del Español con esas diferencias, que el Español con solo dos jugadores tenga más goles que todo el Elche y un solo tío lleva 17, bueno, pues esa es la diferencia de haber invertido, haber mantenido. Por ejemplo, Braithwaite se quería ir, lo quería muchos equipos, el Español lo mantuvo, cosa que el Elche no hizo, evidentemente, con Lucas Boyé, ni Pere Milla, ni estas cosas. Bueno, vamos a esperar que el Elche encuentre el gol, lo necesita, y para ello, sin duda, lo decíamos ayer, muy buena noticia, que Óscar Plano ya empiece a tocar verde. Eso no significa que vaya a estar dentro de un mes. Va a necesitar seguramente al menos dos, pero ya firmábamos porque en mayo, que quedarán 4 partidos, y en junio 1, y si hubiera playoff, pues más, ya estuviese, ojalá, al ritmo del resto de compañeros. Otra buena noticia es que Arnau Puigmal ya entrena con el grupo. El centrocampista catalán ha participado junto al resto de compañeros en la sesión de este viernes en el Martínez Valero. Recordamos que Puigmal aterrizó en el Elche en el penúltimo día del mercado invernal en calidad de cedido con una opción de compra final de temporada por parte de la Almería. Una lesión muscular a principios de enero le ha impedido haber debutado hasta ahora. Ojo, principios de enero. Estamos en 1 de marzo. Una lesión muscular que la ha mantenido mes y medio mínimo en el dique seco. Bueno, pues es buena noticia. Sin duda que ya entrene con los compañeros. Lógicamente una cosa ya es el alta médica, que ya la tiene. Otra es el alta competitiva. Y el alta competitiva es cuando ya tienes un ritmo mínimo para jugar partidos. Y para ello tienes que hacer varios entrenamientos porque vienes de una lesión de larga duración. Recordamos, Carlos Kler vuelve al 11, o mejor dicho, probablemente vuelva al 11. Mario Gaspar se cae, con lo que Pedro Vigas y Kler tienen plaza fija. El otro central podría salir entre un central específico como el jugador cedido por parte del Mallorca o David López, me refiero, o Salinas, que aunque es lateral izquierdo, pues no descartaría yo que el míster lo readaptara ahí de central. Lo que pasa que, claro, tendría quizás dos zurdos como Kler y Salinas, ahí tendríamos un problemilla. Igual David López jugando de central por la derecha o por el centro y desplazando a Pedro Vigas por la derecha, quizás tuviera más lógica. Pero, bueno, es el técnico el que lo tendrá que decidir, como también si mantiene a Rodrigo Mendoza en el once titular y se mantiene en el banquillo por segunda semana consecutiva Aleix Febas. O igual juegan los dos, junto a Nico Castro, que ha sido papá esta semana. Pero entonces tienes que quitar a alguien. Bueno, ¿y seguirá Josan o volverá Carreira? Bueno, benditos problemas son los que tiene el técnico franjiverde para enfrentarse a un Alcorcón, ojito, que hasta el momento lleva 29 puntos, está en descenso, tercero por la cola, eso sí, solo a un punto de la permanencia, un punto de la salvación, un Alcorcón que es de los equipos con menos gol, incluso tiene menos gol que el Elche, ha marcado solo 22 goles. El que menos gol tiene es el Huesca. Lo del Huesca es como lo del Elche, es un equipo de contrastes absoluto. El Huesca es el equipo con menos gol de segunda división y el segundo menos goleado. Ojo, el equipo que menos marca y quitando al Leganés, al equipo que menos le marcan. A veces son cosas que uno no acaba de explicarse. Pero bueno, ahí están los números del... estaba hablando del Huesca. El Alcorcón sí que encaja bastantes más goles, 36. Bueno, pues un partido sin duda importante. Ahora le vienen en este mes de marzo 5 partidos al Elche, 3 de ellos consecutivos contra rivales que están luchando por no descender. Alcorcón, vigésimo. Luego hay que ir a Villarreal B, el que marca la permanencia, 18º en salvación con 30 puntos. Y luego viene el Albacete, 16º con 31, a 2 del descenso. Y los dos últimos partidos de marzo, dos salidas, Domingo de Ramos, Levante Elche y Domingo de Resurrección, Domingo de las Aleluyas, Racing de Ferrol Elche, un Racing de Ferrol que como el Levante parece que se están deshinchando un poquito, pero de momento siguen en la parte alta y uno de ellos, el Racing de Ferrol, abriendo zona de playoff. Es que tú me das, es mucho más de lo que pido. Por todo lo que nos das, te mereces todo. Y más. Gama más de Volkswagen. Ahora con más equipamiento. Pintura metalizada, cámara trasera, sistema Beats Audio, sistema de arranque sin llave y más. Todo de serie. Descubre más en tu concesionario Volkswagen. Tu concesionario Volkswagen en Elche y Torrevieja, Serra Móvil. En Orihuela, Oleza Móvil. En Elda Petrer, El Móvil. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. AM Dental, la clínica dental más grande de Elche, con más de 800 metros cuadrados para darte el servicio que mereces. 12 boxes, sala de fisioterapia ATM, consulta de medicina estética, bloque quirúrgico con 3 quirófanos totalmente equipados para la cirugía dental y maxilofacial. Contamos con un equipo de profesionales altamente cualificado. AM Dental, Avenida de Novelda 64, Elche. Tu coche en las mejores manos con Talleres Hermanos Bri. Taller Bosch Car Service, la primera red europea en talleres mecánicos. Con los profesionales más cualificados para las revisiones de tu coche, con la última tecnología y los equipos de diagnosis más avanzados. Alineado, frenos, cambio de neumáticos. Talleres Hermanos Bri, especialistas en chapa y pintura. Parecerá que estrenas coche. Y te lo llevan a pasar la ITV con recogida y entrega limpio a domicilio A y vehículo de cortesía sin coste. Talleres Hermanos Bri, en calle Juan de Herrera 10, Elche Parque Empresarial, cuidando de tu coche desde 1956. Box Mecánica Reyes celebra su octavo aniversario y lo hace con una super promoción. Por la compra de 4 neumáticos de las marcas Continental, Goodyear y Kumho de llanta 16 o superior medida, te llevas de regalo hasta 80 euros de combustible. Oferta válida hasta el 31 de marzo. Box Mecánica Reyes. En Elche, calle Sabadell 1, Polígono Altavix, frente a Ciudad Deportiva. Teléfono 966-600-682. Grupo Hortelano e Hijos te ofrece la promoción Brisas de Trabalón. Viviendas en construcción con amplias terrazas en zona Huerto de Trabalón. Urbanización con piscina, 2 y 3 dormitorios y forma de pago personalizada. Grupo Hortelano e Hijos, más de 55 años de experiencia en el sector inmobiliario. Infórmate en hortelanoehijos.es. Si necesitas podar tus palmeras, Todo Palmera. Si quieres los mejores dátiles de Elche, Todo Palmera. Todo Palmera, empresa ilicitana dedicada a la poda de palmeras y arbolado, mantenimiento de jardines y tratamiento en general. Todo Palmera, venta de dátiles al por mayor y al por menor. En Todo Palmera también encontrarás herramientas para la poda de palmeras y cursos de palmerero. Búscalos en todopalmera.com. Mateo, el Al Capone del grupo de padres. ¿Necesitas algo? Simplemente te lo consigue. ¿Cartulinas? Tiene una para ti. ¿La autorización? Mira en tu mano, ahí la tienes. Pues para él, un arma. Hay un SEAT que lleva tu nombre. Porque con hasta 10 años de garantía, hay un SEAT para ti. Estrénalo con SEAT Flex. Ven a tu concesionario SEAT. En Elche y Torrevieja, Serrauto. Y en Orihuela, Oleza Motor. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Elche en punta. Con Paco Gómez. Aquí seguimos desde la sintonía de Tele-Elche en Radio Marca en este viernes un poquito raro porque ni tenemos rueda de prensa de BKS ni tenemos partido del Elche hasta el lunes, porque el Elche afortunadamente en la segunda división al menos es un equipo estelar y le suelen poner normalmente muchos sábados y domingos porque entienden que es equipo de horario prime time. Pero bueno, no es el mejor horario el lunes, pero seguro que la afición franjiverde va a estar con el equipo. Estamos muy acostumbrados a escuchar opiniones nuestras, de los aficionados y de los jugadores del Elche Club de Fútbol sobre el propio Elche, del momento que están viviendo. Pero yo quería, aprovechando que tuvimos el lunes de invitado a David Generelo, que yo creo que no necesita mucha presentación, y que conoce muy bien al Elche y que además conoce muy bien la segunda división, porque estuvo él hasta que fue destituido Fran Escribá y él como segundo entrenador del Zaragoza. Estuvieron dirigiendo al Zaragoza, que como sabéis y como recordaréis empezó como un cohete, pero bueno, pues por desgracia los destituyeron y se demostró que no era un problema de cuerpo técnico, porque el Zaragoza sigue sin levantar de momento cabeza. Y creo que Velázquez se la está jugando. Me interesaba mucho escuchar desde fuera, desde el exterior, qué piensan de este buen momento del Elche Club de Fútbol, a ver si lo ven como nosotros y qué mejor que David Generelo, que un hombre que lo ha sido todo en el Elche, que ha conseguido ascensos, que ha jugado en primera, que lo ha dirigido como segundo de Fran Escribá. Pues en ver qué opinión tiene de este Elche tras bueno su última victoria frente al Cartagena. Y ojo porque tiene una opinión muy particular David Generelo sobre este Elche de BKS. Bueno, la verdad que es un equipo muy de autor, muy de su técnico, porque pues es un equipo muy, muy alegre en ataque, que siempre es muy dinámico, que intenta llevarle el protagonismo del partido y que busca la portería contraria en todo momento, ¿no? Eso evidentemente tiene un proceso de adaptación que creo que, como te digo, el Elche hizo bien en respetar, y ahora pues están viendo sus frutos, ¿no? No hay que olvidar que evidentemente es un equipo con una plantilla, pues evidentemente siendo un recién descendido, de las mejores de segunda división, que se que ahora mismo yo creo que está en las posiciones en las que todo el mundo esperaba y que pues está llegando a la parte importante de la temporada, pues creo que con una muy buena dinámica y con jugadores cada vez más entonados. Llega con gasolina super, con los deberes cada vez mejor hechos y en este sentido, ¿qué opciones de ascenso le ve David Generelo a este Elche? Todo se decide en las últimas jornadas. El Elche está llegando, creo que en su mejor momento a estas últimas jornadas, aunque bueno, todavía queda bastante. Y es cierto que bueno, que quizás le falta algún hombre gol que bueno, que al final todos los equipos que ascienden suelen tener. Pero lo está basando todo en esa dinámica de juego, de ser tan protagonista, de defenderse y atacar con balón y lo que les está evidentemente dando un resultado muy importante. Pese a ese desorden que tienen en ataque, es por los pocos goles que llevan en contra, ¿no? Ese dinamismo en ataque, esa desorganización, no le está penalizando, ni mucho menos en defensa, ¿no? Entonces, pues, bueno, yo creo que afianzándose en esa seguridad defensiva y, pues como te digo, ¿no? En el buen momento que yo creo que va a llegar el equipo a final de temporada, pues tiene que ser uno de los que esté ahí arriba. Es el segundo entrenador que en menos de una semana habla de desorden atacante del Elche, dinamismo y desorden, y yo creo que no lo dicen en sentido peyorativo, sino más bien en todo lo contrario, ¿no? Lo decía también Julián Calero, el técnico del Cartagena, cuando hablaba de que el Elche tenía ese desorden táctico ofensivo de manera voluntaria para intentar desordenar a los defensas, ¿no? Esto es como la película, me vienen los indios de todos los lados, a ver cómo puedo defenderme. Bueno, pues eso es lo que hace un poco el Elche, lo que intenta Sebastián Becasese, que lleguen hasta los centrales a incomodar, y bueno, buena prueba de ello es el magnífico gol que marca Nico Castro en Cartagena, como Mario Gaspar se lleva la marca de uno de los defensas y como el que inicia la jugada es el otro central, es Pedro Vigas. Bueno, pues el Elche que está sin duda en el radar de todos los entrenadores, de todos los equipos, y ojalá que siga así. ¿Necesitas un recambio para tu vehículo? En Autodesguaces Alicante apostamos por la calidad en el servicio. Nuestro equipo de profesionales te atenderá personalmente dándote una solución de forma profesional e inmediata. Disponemos de más de 1 millón de piezas en stock. Te las llevamos a tu taller. Autodesguaces Alicante, en Crevillente y Alicante. Autodesguacesalicante.com. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Hay cosas que ya no se llevan como tu viejo móvil, una cámara con carrete, el CD, el fax de la oficina o llamar desde una cabina telefónica. Y otras que si las llevas, sinceramente es porque quieres. Aún con gafas, será porque quieres. Llama al 966-610-100 o entra en doctorsoler.com. Doctor Soler, Elche. Aún con gafas. Ya puedes encontrar una nueva sala de juego en la Plaza de las Chimeneas del Algeps, bajo la dirección de Salones Jackpot, con las últimas actualizaciones en sala para que puedas encontrar las últimas novedades y una gran variedad en apuestas deportivas. En Elche, Salones Jackpot, tu mejor jugada. Un padre lo es todo, es muy importante, y en Águila Bar lo sabemos bien, ya que nuestro padre fue el fundador de lo que hoy conocemos como Restaurantes Águila Bar. En nuestro reconocimiento a él y a todos los padres, hemos preparado unos menús especiales que podrás consultar en nuestras redes sociales, para que celebres el Día del Padre como se merece. Haz tu reserva en Restaurantes Águila Bar, en el centro, Altavix, La Torre y Corazón de Jesús. Restaurantes Águila Bar, bares para vivirlos. Hay restaurantes que no necesitan mucha publicidad. Sobre todo si cada vez que vas, aciertas. ¡Qué espacio más bonito! Además, la relación calidad-precio es increíble. ¿Y qué me dices de sus arroces y sus menús? Pues que los clavan. Y además tienen el salón ideal para celebraciones, con parque infantil de bolas, con monitoras para los más peques. Restaurante Espacio, en carretera Crevillente, Elche. Reservas al 654 33 88 97. Continuamos en directo en la sintonía de Tele Elche en Radio Marca. Vamos a hablar de lo que hay en este fin de semana, agenda deportiva, pero antes vamos a hablar de un evento, la Titan de Ser, que muchos me imagino que os sonará. Es un evento que se va a afrontar pues, con un carácter solidario a través de la participación de personas conocidas y también de, en este caso, el apoyo de una empresa ilicitana. José Antonio González, buenas tardes. Buenas tardes, Paco, ¿qué tal? Pues muy bien, cuéntanos lo que significa la Titan de Ser, qué es exactamente y por qué es noticia. Pues Elche se ha involucrado en un precioso proyecto solidario para la próxima Titan de Ser en Marruecos, que se celebra del 28 de abril al 3 de mayo, y lo ha hecho a través de Mondraker, una marca ilicitana referente en el mundo del ciclismo. El exatleta Abel Antón, bicampeón del mundo de maratón, y la entrenadora de ciclismo Silvia González han recibido esta semana en Elche sus nuevas bicicletas de montaña con las que intentarán completar su reto solidario que ahora vamos a explicar con el equipo Aural Centros Auditivos en la próxima Titan Desert. Habla el concejal de deportes José Navarro. Es una satisfacción primero a nivel concejal de deportes, pero segundo como ilicitano, una empresa de la calidad y de la solvencia de Mondraker, tan reconocida en el mundo del deporte, se implique en un proyecto con este fin, ¿no? tan alabable que tiene la Titan Desert, pues la verdad es que es un orgullo como ilicitano del cual podemos sentirnos orgullosísimos todos. La historia es la siguiente. A Silvia le detectaron un cáncer hace unos años. Lejos de tirar la toalla y hundirse, la deportista, que además es la fundadora del movimiento Ciclismo para Todas, apostó por dar visibilidad a esta enfermedad. El reto pasa por completar la Titan Desert de este año para inspirar a otras mujeres. La verdad que, como digo yo, no hay mal que por bien no venga. Me detectaron un cáncer que era curable y que bueno, ha tenido una serie de consecuencias y que bueno, que había que dar visibilidad a, pues a esta enfermedad. Al final la palabra cáncer tiene un estigma muy importante todavía y negativo en la sociedad, y el deporte ayuda a superar cualquier cosa, como en este caso es el mío. Entonces dijimos, venga, vamos a luchar por ello. Y entonces estaba Aural Centros Auditivos, que es el que nos apoya, que tiene ejemplos de superación y que apoya gestas como esta para demostrar que hay que superar los límites y que la gente con problemas auditivos busquen una solución. No lo quiero pensar, y es como solo ahora pienso en entrenar, en pasarlo mal ahora aquí, porque todo lo que pase mal aquí va a ser disfrutar allí en la Titan. Y luego que, bueno, que voy a estar rodeada de un equipo humano increíble que va a ser posible que lo superemos seguro. Al equipo le espera una carrera muy exigente porque estamos hablando de una prueba cuyas etapas están compuestas de 100 kilómetros cada una. A Silvia González se le ha unido en el reto el maratoniano de Soria Abel Antón, recientemente homenajeado, por cierto, en Sevilla cuando se acaba de cumplir ese 25 aniversario de su campeonato del mundo en 1999. Escuchamos a Abel. Ya ves que hemos cambiado el correr a la bicicleta, pero vamos, bueno, me he dejado liar exactamente por un tema solidario, ¿no? Silvia tiene cáncer y un grupo de amigos dijeron de hacer la posibilidad, que a ella le gusta mucho el ciclismo, lleva muchísima gente, toda la vida en el ciclismo. Estoy entrenando, estoy ahora combinando correr con la bicicleta porque tengo también muchas actividades de maratones casi todos los fines de semana. Pero sí que es verdad que ahora ya estoy entrenando en la bicicleta y bueno, y esa oportunidad de que Mondraker nos deje las bicicletas, que yo tengo una bicicleta mala y ahora voy a tener una buena, a ver si realmente con eso pues puedo afrontar pues esos 6 días de 100 kilómetros cada día en bicicleta, ¿no? Que es duro, pero que yo creo que como deportista físicamente me encuentro bien, creo que lo voy a aguantar bien, ¿no? Para este proyecto solidario, Mondraker ha cedido bicicletas de su último modelo, las cuales cuentan con la última tecnología. Miguel Pina es el CEO de Mondraker. Sí, es un poco, es el último de los modelos que hemos lanzado a público, ¿no? Es nuestro modelo F-Podium, que es el modelo especializado en cross country y en maratón, donde están todas nuestras últimas tecnologías, o sea, las últimas patentes, la última geometría, el último sistema de suspensión, está todo en esta bici, ¿no? Entonces, o sea, es una Mondraker 100%, pura raza, y sí, es uno de nuestros modelos más vendidos y es una bici de gama alta. Sí, estas bicis llegan hasta los 12.000 euros de precio de venta público, o sea que bici no les va a faltar. Con sus nuevas bicicletas, el equipo de Silvia González ya está preparado para afrontar este bonito y exigente reto. El acto de entrega se llevó a cabo ayer en la sede de Mondraker en el polígono Elche Parque Empresarial. Pues bicicletas que casi pedalean solas, madre mía, qué precios. Pero qué maravilla que Mondraker se involucre y eche una mano. Desde aquí, enhorabuena. Vamos con el resto de la agenda deportiva del fin de semana. Empezamos por el fútbol. En tercera federación, dos partidos en el grupo sexto. Por un lado, el Athletic Torrellano recibe en el Isabel Fernández a Lontiñén. El sábado a las 4 de la tarde, el encuentro supondrá el reestreno de Carlos de las Cuevas como entrenador blanquivioleta después de 9 jornadas. No hay ni qué decir que el Torrellano le puede echar un cable al ilicitano porque Lontiñén es el segundo clasificado. Por su parte, el ilicitano, como contamos ayer, visita el campo del tercero, el Atzeneta, el sábado a las 4:30 de la tarde. Ayer escuchamos al míster Ángel Donato, a ver si os suena quién habla ahora. Como un reto más, sabiendo la importancia que tiene el partido, sabiendo que es un partido muy complicado, sabiendo que no va a ser nada fácil porque el Atzeneta está llamado a ser un gran equipo de la categoría, como así ha sido últimamente, pero nosotros estamos entrenando muy bien, estamos convencidos de lo que estamos haciendo. Solo le pedimos que sigan compitiendo de la misma manera que lo están haciendo, así que bueno, intentaremos hacer nuestro mejor partido sabiendo que enfrente tenemos un gran rival. A partir de ahí, bueno, es fútbol y cada uno jugará con sus armas, pero evidentemente queremos seguir avanzando, progresando y que el equipo y los jugadores, nuestros jugadores, se sigan creciendo a nivel personal. Y creo que bueno, estamos en el camino de eso, que sabiendo de lo que nos jugamos mañana, ¿no? Las palabras de Nino, leyenda del Elche y ahora segundo entrenador en el ilicitano. En la división de honor juvenil, el Kelme visita el campo de la Alcira el sábado por la tarde, mientras que el Elche recibe en el Diego Quiles al Patacona el domingo a las 12. En la segunda federación, el Elche femenino no juega este fin de semana, aunque hay que destacar que recuperó un partido aplazado el pasado miércoles y además ganó 3-2 al Guiniguada de Canarias. En balonmano, este fin de semana no hay Liga Guerreras Iberdrola para el flamante líder, el Atigo Elche. Por cierto, esta semana se ha confirmado una nueva salida del equipo. Era un secreto a voces. La internacional española Daniela Sodelgado no va a renovar y a final de temporada se marchará a Rumanía. Los que no descansan son los chicos de Primera Nacional. El sábado a las 8 de la tarde visitan la pista del Levante Marni. En la Primera Nacional masculina de vóley, el Club Voleibol Elche juega el sábado a las 7:30 de la tarde ante el Vinaroz en el pabellón de deportes de la Universidad Miguel Hernández. En la Liga EVA de baloncesto, el CBI Elche busca una nueva victoria en la pista del Sátiva el domingo a las 6 de la tarde. En la previa hemos hablado con el técnico Arturo Agulló. Pese a la gran temporada del equipo, clasificarse para la fase de ascenso está muy difícil. Claro, no, la campaña la verdad que ha sido muy buena. Creo que este año hemos hecho algo que hay que valorarlo, que son 7 victorias seguidas, incluso en los partidos en Elche haciéndolo muy bien y con muy buen ambiente, de media 600-700 personas. La cosa es que al final Gandía y Archena no dependemos de nosotros. Gandía y Archena al final han perdido solo un partido. Benidorm y nosotros estamos con 4 y luego ya tenemos al quinto clasificado que está con 8 derrotas. A pesar de haber sido una campaña muy buena, prácticamente quedan 7 jornadas y está a 3 el primero y el segundo, con lo cual deja difícil las opciones. Eso no quita que vayamos a intentar ganar los máximos partidos posibles y a dar la mejor versión siempre. En la segunda división nacional, el Club Baloncesto Silla de Ruedas Elche recibe el sábado por la tarde en el Toscar al Covirán Churriana Inclusivo. Será el último partido de la temporada. En waterpolo regresa la competición para los equipos absolutos del Club Waterpolo Elche. Las chicas juegan el sábado en la piscina del Leioa y los chicos ante el Colegio Brains de Alcobendas. Y por último, destacar que el próximo domingo a las 10 de la mañana se celebra la edición número 39 del Cross Popular Perleta Maitino. Se trata de una prueba deportiva con 3 modalidades: la carrera principal de 10 kilómetros, la caminata de 6,3 y la cross infantil de entre 300 metros y 1,8 kilómetros, según la edad de los participantes. Las dos primeras carreras saldrán a las 10 de la mañana del domingo desde la ermita de Perleta y finalizarán en ese mismo punto. El recorrido será el mismo que en años anteriores, recorriendo los alrededores de Perleta y Maitino. Se espera la participación de más de 1.100 personas. Pues con este completo repaso de lo que va a suceder en el fin de semana ponemos el punto final. Gracias, José Antonio. Buen fin de semana, Paco. Hasta luego. Y a descansar, porque no tenemos marcador hasta el lunes. El lunes tendremos un día pues de partido, como si fuera un viernes. Así que os esperamos a todos. Que paséis un muy feliz fin de semana. Adiós. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.